después de tanto caminar, por fin llegué a ningún lugar. Y después de tanto tiempo sé que en el infierno no se está tan mal. Salgo a la calle, esquivo balas, esas miradas que son las caras. Me duele el sol dentro de los ojos y hasta del aire me dan arcadas. Salgo a la calle, no quiero nada, gafas de sol, mente nublada. A veces no sé qué hago aquí, a veces ya da igual vivir o morir. Y aunque parezca raro, soy casi feliz. Tan lejos del mundo, tan absurdo del que partí. Y aunque parezca raro, soy casi feliz. Encerrado en mi celda, en mi torre de marfil. Lo bastante sabio, como para no querer saber nada. Lo bastante huraño, para tener la verdad muy bien guardada. Cada día más extraño, cada día un poquito más raro. Sería más normal si el mundo no estuviera tan equivocado. Aunque parezca extraño, soy casi feliz. Aunque los días pares, recuerdo que los impares me acuerdo de ti. Y aunque parezca raro, soy casi feliz. Muriendo cada día, huyendo de la policía, sabiendo que no hay porvenir. Casi feliz, casi feliz, casi feliz. Casi feliz, casi feliz, casi feliz, casi feliz. Soy casi feliz, casi feliz, casi feliz, casi feliz, casi feliz, casi feliz.